café y noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. La música es el motor de vida de muchas personas, de tantas que es imposible conocer un número preciso. Está en todos los años de nuestra existencia, hasta el punto de poder confeccionar una gigantesca banda sonora de todos los momentos que hemos vivido. En mi caso siempre ha estado, he crecido escuchando a muchos cantautores, a grupos que sonaban en las listas más prestigiosas de emisoras del 3 al 4, y conozco más estilos que dedos en mis manos. A cada tipo le encuentro algo especial, una razón por la que aferrarme a sus acordes. Hoy, en Café y Noche, música clásica. Un programa dedicado a la pianista y amiga María Victoria Romero. Resulta especialmente particular cómo la música se nutre de nuestras experiencias para que, de por sí, tenga sentido. Es habitual que los escritores hagan uso de ella para su trabajo. Se acompañan de música clásica, de los aventurados dedos de Chopin, de la violencia del sordo Beethoven o de la ruptura musical en las obras de Rizzati. A veces incluso en ciertas obras se dibuja una vida, desde sus primeros pasos hasta la inactividad más absoluta. Esto, que no deja de ser complicado, se puede percibir en las obras de grandes pianistas, pero también en aquellas de otros músicos que han trascendido. Escuchamos el que pudiera ser considerado el principio de una vida, Preludio, de Sebastian Bach. Es complicado, muy difícil, hablar de música clásica sin haber pasado por un conservatorio o sin haber recibido algún tipo de formación, pero no lo es tanto comprender que no siempre se sigue un esquema clásico en la música, que es hasta bonito ver cómo hay autores que han sabido plasmar cierta ruptura dentro de los pentagramas y posteriormente han encontrado el equilibrio, la perfecta unión entre un fragmento y otro. El músico que es atrevido, el que inventa y reinventa, a mi juicio, es el que perdura en la memoria colectiva. Camarero, camarero, me apetece un podcast. ¿Qué tal uno con ración extra de tontunas y un toque cabrón, por favor? Y mucho ketchup. Pues así con la descripción que me pides, lo único que nos queda es el podcast este, el de cabroneces, el podcast de cabronos.es. Sí, hombre, el de las explicaciones. Ese que te puedes bajar de la web que te he dicho antes, la de cabronos.es, o te suscribes en iTunes, o te suscribes en iVoox. Si es que está en todos lados este hombre, si es que está hasta en la sopa, madre mía. Venga, hombre, que no te dé vergüenza. Cabroneces, un podcast algo cabrón y bastante extraño. El cine también se ha valido de grandes músicos para dar vida a las historias de otros. Por ejemplo, en La Naranja Mecánica había un personaje que perdía la cabeza, completamente, cuando escuchaba el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Cuando lo normal es que algunos sientan una paz interior al escuchar música clásica, hay otros que se vuelven completamente locos. Ya era el día siguiente, hermanos, y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero no en la banda sonora, hermanos, que esta vez solo tenía música. A pesar de las náuseas y el dolor, me di cuenta de que aquella música chillona que retumbaba era el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Ludwig van. ¿Crimen? ¿Qué es lo que es un crimen? ¡Eso! ¡Usar a Ludwig van así! ¡Él no hizo daño a nadie! ¡Beethoven solo compuso música! ¿Te estás refiriendo al fondo musical? ¡Sí! ¿Has oído a Beethoven antes? ¡Sí! ¿Así que te gusta la música? ¡Sí! No puedo ayudar. Quizás se trate del elemento de castigo. El director estará contento. Escuchamos la Novena Sinfonía. Café y Noche. Pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. no es solo el paso de la vida, no es solo la conexión de nuestros latidos con la tierra, no es la corchea convertida en música, ni la verdadera conjunción de tiempos que han salido de cinco líneas paralelas sobre un papel. Es una razón que nos invita a creer en la música, el motivo por el que hay hombres que tras el paso de los tiempos siguen siendo recordados e idolatrados. Es la completa y gigantesca convicción de saber que hay otro mundo, en el que todo es mágico, imperecedero y al mismo tiempo humano. Así es la música clásica, un vergel para el caminante y un espacio en el que quedan depositadas incontables sensaciones que solo se manifiestan cuando varias notas musicales juegan a convertirse y a perseguirse dentro de nuestros oídos. Algo parecido al canon de Pachelbel. Si quieres mandar un mail, puedes hacerlo a cafeinoche@gmail.com. Los programas los puedes escuchar en cafeinoche.com, en cafedenoche.ivox.com, en radio.podcastellano.org y puedes ponerte en contacto conmigo a través de Facebook, buscándome como Juan Díaz Sánchez, y también a través de Twitter, como twitter.com/jdesánchez. Esto ha sido todo y espero que te haya gustado. Nos escuchamos dentro de una semana, dos semanas o a lo mejor dentro de un año, quién sabe. Café y noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0.